No sé por qué tú te pones así, si me estoy volviendo loco por ti. Quisiera pedirte una opinión, quizás yo no tenga la razón, o tal vez coincidas conmigo. Y es que a mi mujer le vienen con chismes de placer, que yo tengo más de otro querer. Qué lío tan grande, mi amigo, no, no. Amigo, yo no quiero que te aflijas, a mí me pasó y estoy con vida, porque esa flaga se puso pa' mí y no me agarró. Pero ella sigue diciendo que yo soy un jodedor. Yeah. ¿Cómo no? Tengo mi vida tranquila. Ay, al que Carola. Carola. Niña, estás acabando. Llegaste a La Habana ya, ya tú sabes. El ciclón, Flora, acabando. Bueno, llegó el momento de saber. ¿Dónde están las mujeres como yo que siguen solteras en La Habana? No, porque veo matrimonio, veo cosas nuevas como Gilberto Santa Rosa. Veo algo ahí. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosa. ¿Qué cosa? Veo a la gente empatada por aquí. Oye, yo no sé qué está pasando en La Habana. Yo sé que en 3 meses, padre, La Habana se vira. ¿Y tú sabes qué? Que llegó el momento de saber dónde están las chicas solteras como yo. ¿Dónde están las mujeres? Ustedes saben que ustedes son las mías. Por eso voy a preguntar. ¡Mujeres! ¡Ay, no, no, no, no, no, no, no! ¡Mujeres! Ahora sí, ¿dónde están los chicos solteros? ¿Dónde están los chicos que siguen solteros? Niño, te veo ahí hace rato apretando. ¿Cuál es el...? ¿Y esto de cosas es? Oye, veo cosas nuevas. ¿Tú estás soltero? Oye, ten cuidado que a mí me gustan los negros. Sí, a mí me gusta el color púrpura. Sí, caballo grande, ande o no ande. Esa bobería y esa mala noche, no, no, no. Oye, ¿tú sabes lo que pasa? Que yo quiero que todas las mujeres solteras como yo me ayuden a cantar un coro especial. Un coro bien bonito que dice, yo empiezo y ustedes terminan. Vamos a ver. Ando buscando. We'll be right back. aplauso. Esto comienza ahora. Esto no termina. Esto comienza ahora. ¿Cómo? Esto no termina. Y hablando de loco, ahora mi colega el nene le va a poner un coro, porque hablaron de locos. Nosotros somos unos locos. Claro que sí. Por eso, manos arriba los locos. Y una bulla a los locos. Tania, mira, competencia mundial. Competencia mundial. Porque las mujeres son tremendas locas también. Ah, manos arriba las locas también. Ahí nada más. Yeah. Entonces, mira, Tania dice que los hombres somos locos. Y mira cómo dice el coro ahora, mira. Loco, porque me dices loco. Y tú me dices loco, porque contigo me quiero casar. Ay, pero loco, loco. Eso mismo era.